RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido Darwin, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no se no le espanto. Como el hijo flaco que se fue en otoño con un carajo de mil de mes. Este es el año 2000. Este me toca a mí, no sé. Te toca a ti también. Cuando suena esta sintonía, es momento de dar paso a Óscar Santos Veiga con Los 30. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, y mira, ahora que te he vuelto a preguntar qué tal, lo mismo te hice el primer programa y se me olvidó de decirte de que a mí no me gusta que pregunten qué tal. Y en cambio yo te lo he dicho, ¿eh? Ahora. Ah, pues entonces no te preguntaré qué tal. No, no, pero, o sea, sobre todo me da rabia porque te lo he dicho ya a ti. Porque es una pregunta tan general que dices, qué tal qué? Pero bueno, lo he soltado. Bueno, ¿qué tal con el nuevo look? Me gusta que me hagas esa pregunta. No, muy bien, muy bien. Todo muy bien. Ahora que viene el fresquito, no, creo que me he vuelto a equivocar. Sí, yo creo que no era la época. No, sí, porque así entonces el frío lo notas menos. Yo creo que era, estaba bien. Estaba en oferta el peluquero, ¿no? Como no iba nadie a cortarse el pelo, pues ahí he aprovechado yo y... Ah, bien hecho, bien hecho. Ya que vas, te lo cortas todo. Pues bueno, aquí otra semana más para hablar de la gran década de los 30, ¿no? 70, 80, 90 y la década que hemos terminado hace apenas un mes, los 30. Yo creo que se merece un repaso y pues cómo no vamos a ser menos, pues esta semana vamos a ello, ¿no? Porque ya queda lejano aquel 2000... Queda lejano aquel 2000 cuando todavía no había pornografía en internet. Uy, no, no, se me ha traspapelado otra vez. No, vale, no, no, no, no. Siempre. Avise para navegantes, esto del traspapeleo es un gag que voy a hacer todas las semanas, ¿eh? O sea, así que iros acostumbrando. Sé que no hace gracia, pero ya empecé así y esto ya lo voy a llevar hasta el final. Claro. Es lo que hay. O sea que cuando el momento traspapeleo ya veréis, va a ser una chorrada como un piano de grande. ¿Qué tenemos? A ver, explícanos. A ver, pues ahora vamos como cada semana con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30. Empezamos por las cosas que han cambiado. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero allá por el 2000, a principios de eso, 2000-2002, por ahí, por ejemplo, un PC, un ordenador o una computadora, como le quieras decir, ¿no? Un ordenador que tuviera, por ejemplo, 4 GB de memoria, era la caña. 4 GB ya estaba muy muy bien, muy, ¿no? Bien, sí. Y en cambio, a día de hoy te compras un pendrive con la misma memoria, 4 GB, y te vale apenas 10 euros. Para que veas, eso ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando me compré un ordenador por allá a finales del 99, y me lo compré y estábamos en la tienda y decía, sí, queremos que tenga bastante memoria. Y nos dijo el tipo, uno de 2 GB. ¿Dos? Y decimos, ya era mucho, ¿eh? Porque con todos los colegas que teníamos alrededor y eso era el pepino, el ordenador pepino, sí, sí. Así como eso. Pero mi hermano estaba, no sé, estaba el tío obsesionado y dice, no podría ser con más, a ver, con 3,1 así, y dice el de la tienda, dice, pero ¿para qué quieres tanto así? Esto no lo vas a llenar en tu vida, nos dijo, no lo vas a llenar en tu vida. Y pasaron 3 años y ya, si querías instalarte el PC fútbol y el PC básquet, ya te llenaba todo. O sea que esto es una de las cosas que ha cambiado. Cosas que no han cambiado, por ejemplo, tú vas a una tienda de hacer fotocopias, ¿sí? Y el volumen que tiene esas enormes máquinas de hacer fotocopias no ha cambiado, sigue siendo gigantesco. Es verdad. Es el único electrodoméstico, si se puede llamar así, que no ha menguado. O sea, sigue ahí con una robustez tremenda, un poderoso, es el elefante de los electrodomésticos. Es gigantesco y yo creo que ya se podría evolucionar un poco, ¿no? Yo tengo en casa una impresora de estas que es escáner y te imprime y vamos, ocupa 10 veces menos de lo que ocupa en esos que en teoría son profesionales, ¿no? Es verdad. ¿Cómo puede ser? Es que son enormes y además entras y es que no han cambiado nada, son gigantescas, hacen un ruido espectacular y te hacen una copia, que no te hacen nada más, y además en blanco y negro, que si la quieres en color te vale 10 veces más, pues una sí. Exageración. Y eso no ha cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que sí que ha cambiado, y vamos hablando de electrodomésticos, de informática, así, es el Windows. El Windows ha cambiado porque, si se acuerda la gente, pues en el 2000, para ser más precisos, en febrero del 2000, salió el Windows 2000, ¿no? En octubre del 2001 salió el Windows XP. En noviembre del 2006 salió el Windows Vista, ya llevamos tres, ¿eh? Y en octubre del año pasado, del 2009, salió el Windows 7. Aunque yo tengo apuntado el Vista, pero bueno, tengo que decirlo bien, que fue Windows 7. O sea, son cuatro Windows que han cambiado. Eso es una cosa que ha cambiado. Pero una cosa que no ha cambiado en estos últimos 10 años es, a ver, leo aquí textualmente que Windows... A ver, tengo aquí puesto... A ver. Dos letras K. Sí, que Windows sigue siendo una caca. Se sigue colgando igual que siempre. Sí, eso avanza en ciertos aspectos, pero... Pero hay cosas que no acaban de funcionar, ¿no? La gente no acaba de estar contenta con este, con los Windows estos nuevos, ¿no? Por muy nuevo que saquen la edición, siempre hay muchas pegas, muchos detractores, y que siempre se dice que, bueno, que el anterior era mejor, ¿no? Sí, hay, es verdad. Hay muchas cosas de este. Bueno, yo creo que desde el XP no se ha vuelto a decir que ningún posterior era mejor. Yo estoy contigo, ¿eh? Para mí el XP iba bastante bien. A ver, ¿qué más tenemos? Porque ahora, después de hablar de las cosas que han cambiado y las cosas que no han cambiado, ahora vamos a ir con los acontecimientos que han sucedido. Pues siempre seleccionamos un par de ellos y hablamos, pues, un poco de una manera algo más extensa, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a ver. De los acontecimientos, hoy he seleccionado, por primer punto que vamos a hablar, es la Wikipedia. La Wikipedia, un gran invento, ¿no? Sí. Que, bueno, surgió en enero del 2001, ¿no? Y como todo el mundo sabrá, pues es una enciclopedia libre, ¿no? La gente a lo mejor lo que no sabe es de dónde salió. La historia viene de que, bueno, primero un tipo creó la Nupedia. ¿Nupedia? Sí, se creó en el 2000, ¿vale? Y se creó, pues, en teoría era una enciclopedia que la iban a ir editando los expertos. Uh-huh, sí. Pero él era muy lento, ¿no? Porque como había poca gente que se les había llamado para hacerlo, claro, si solo tenían que ser expertos, tenían que todos mirarlo de que fuera bien, pues eso iba muy lento. Entonces lo que hicieron es crearon una enciclopedia paralela, ¿vale? Donde todo el mundo pudiera poner lo que quisiera. Y entonces así ir avanzando en contenidos y luego los expertos pues irían ya mirando a ver de lo que había puesto la otra gente que no era experta, pues ya irían mirando y retocándolo. Entonces, pues lo que pasó es que esta enciclopedia paralela se empezó a hacer grande y anuló a la Nupedia esta. Y la enciclopedia paralela esta era la Wikipedia. Bien, y entonces pues al final, 3 años después, la Nupedia esta la cerraron. Porque vieron que eso no tenía razón de existir. Y al final se quedaron solo con lo de la Wikipedia. Sí. Una cosa que no sé si sabe la gente es, ¿de dónde viene la palabra Wikipedia? ¿De dónde? A ver, bien, explica. La parte pedia, ¿no? Más o menos se puede deducir, ¿no? Viene, sí, de enciclopedia, en inglés que se dice parecido, pero con una Y por en medio por ahí. Pues ahí pillamos lo que sería el sufijo pedia, ¿vale? Mm-hmm. Y el prefijo wiki, ¿de dónde viene? Eso lo sabe poca gente. Viene de que wiki, en hawaiano, significa rápido. Entonces, claro, ya tenemos ahí rápido y enciclopedia, pues enciclopedia rápida, que era, pues, en eso, en lo que se trataba. Sí, curioso. Resulta que Wikipedia es la sexta página web más visitada del mundo. Yo pensaba que iba a estar, sí, por ahí, entre las 10 primeras estaba claro, uh-huh, ¿no? Porque nos ha servido de muchísima ayuda. Yo, wow, tengo que darle gracias a Wikipedia, si no, yo no tendría ahora la universidad, no sé cómo la hubiera podido afrontar sin la Wikipedia. ¿Cuántos trabajos? Hombre. ¿Cuántos informes profesionales han salido? No, me refiero sobre todo para buscar bibliografía, a que luego... Claro, ahí, claro. Nunca copiar y pegar directamente. No, porque además, igual que me ha ayudado mucho, también hay que decir que uno pierde mucho tiempo en la Wikipedia. También. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner un ejemplo práctico, y, mira, más o menos a día de hoy. Tienes que hacer un trabajo sobre Morgan Freeman. ¿Bien? Tienes que hacer un trabajo sobre Morgan Freeman, te pones, escribes Morgan Freeman, de las primeras opciones que te sale, Wikipedia, tal. Sí. Empiezas a leer y la última película que ha hecho sobre Nelson Mandela. Hostia, Nelson Mandela. Recordemos, trabajo sobre Morgan Freeman era. Pero claro, te pones a leer, última película hecha sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela parece un tipo interesante, ¿no? Pinchas que te sale en azul, como que tiene un enlace, ¿sí? Pinchas en Nelson Mandela. te pones alerta, no sé qué, revolucionario de Sudáfrica, no sé cuánto. Ah, Sudáfrica, a ver qué es Sudáfrica, qué tiene este país. Pinchas en Sudáfrica, tal, no sé qué, capitán Johannesburgo, te pones a mirar, deportes. Tiene por ahí el rugby, compite en el torneo Tres Naciones. Te pones a mirar a ver quién compite en el Tres Naciones, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Te pones a mirar, a ver, Nueva Zelanda, a ver, que parece un país también interesante. Pinchas en Nueva Zelanda, capital Wellington, Isla Norte, Isla Sur, resulta, miras a ver, ganadería. Ostras, tiene 10 veces más ovejas que personas. Y digo, ostras, qué curioso esto en Nueva Zelanda. Ahora voy a ver España qué proporción hay de ovejas con animales. Y dices, a ver, que estaba haciendo un trabajo de Morgan Freeman. Claro. ¿A dónde hemos ido a parar? A ver, que está bien, que las ovejas y Morgan Freeman, los dos tienen el pelo rizadito y blanco. Sí. Eso es cierto. Pero claro, has estado tanto tiempo que ¿cuál es el resultado después de esa búsqueda? Pues lo mismo que si has ido al cine a ver la película Mentiras y Gordas. O sea, que has perdido el tiempo. Y eso pasa mucho en Wikipedia. Los malditos links azules que te pierdes. Te pierdes y al final no haces lo que tendrías que hacer. La Wikipedia. La Wikipedia que está editada, fíjate a qué nivel ha llegado, que está editada en 300 idiomas, ¿eh? 300. 300 idiomas que son, yo no sé si hay tantos en el mundo, supongo que sí, pero... Sí, debe haberlos. Pero imagínate, ¿eh? Ahora sí, los idiomas que más entradas tienen son, por ejemplo, el inglés, que tiene 3 millones de entradas. Luego está el alemán, que tiene 1 millón de entradas. Está el francés, que tiene 900.000 entradas. Luego está el polaco, luego está el italiano, luego el japonés, luego el holandés. Y el octavo está el español, que tiene unas 550.000 entradas. Y entre los 15 primeros, el 15 está la Wikipedia en catalán. ¿Ah? Que tiene 220.000 entradas, que está bastante bien, un número bastante alto. La Wikipedia en catalán es la Wikipedia. Correcto, la Wikipedia con B baja o con V, uh-huh. O en Latinoamérica con B corta. Y hay que decir que, por ejemplo, eso, en catalán es Wikipedia con B baja. Y, por ejemplo, en España es Wikipedia, es igual que en la versión inglesa. Pero antes de decidir ese nombre se propusieron unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, estaba Ñiquipedia con ñ. Sí. Estaba Wikipedia con B alta. Sí. Y uno que hace bastante gracia estaba también, quedó entre los más votados, ¿eh? Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia estuvo entre los más votados, pero al final no eligieron. Es verdad, ¿eh? Esto es cierto. Bueno, a ver. Y bueno, hay mucho bebedor por ahí en internet. Debe ser. La verdad es que era original, pero bueno, no parece como sí, muy sí, serio para no. La Wikipedia, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras más visitadas de Wikipedia? La primera, la he dicho en estos últimos 5 minutos, es la palabra más buscada en Wikipedia es la palabra wiki. Wiki. Wiki, que como hemos dicho antes, que significa en hawaiano rápido, supongo que eso, la gente pensará, ¿de dónde vendrá esto claro. De wiki? Yo no la había mirado nunca, pero luego resulta que es la palabra más buscada. Luego lo siguiente es The Beatles, el grupo de música. ¿Sí? Y en tercera posición, Michael Jackson. ¿Ah? Que seguimos ahí con la música, que parece que es bastante potente en internet. Por lo que vemos, se aleja de los estándares de búsquedas en Google, que acostumbran a ser las primeras sexo. Exacto. Pero aquí hay que decir, creo que la número 100 ¿sí? era pornografía. Vale. Y entre los 50 primeros estaba la palabra vagina y la palabra pene en inglés. Todo se ha dicho. Bueno, siempre todo tiene relación. Vale. Y ahora vamos, ya hemos acabado, hemos hablado bastante de Wikipedia. ¿Sí? Vamos a por el segundo tema, ¿no? El segundo tema es YouTube, ¿vale? Vamos a hablar sobre YouTube un ratito. Porque YouTube también nos ha cambiado mucho las vidas, ¿no? Se creó en febrero del 2005, que lo crearon pues tres jóvenes que trabajaban en una empresa estadounidense. ¿Mm? Que la empresa era una empresa de para transferir dinero por internet, ¿vale? O sea, que no tenía mucho que ver. Y la idea de YouTube se les ocurrió. Hay dos versiones, ¿no? Que no se ponen ni de acuerdo entre ellos. Una versión es que hicieron una fiesta de empresa, estos tres amiguetes, y luego se querían pasar los vídeos de la cena y vieron que tenían muchos problemas al pasarlos por el correo electrónico normal. Sí. Y entonces pues decidieron hacer un portal web así que fuera más fácil el poder transferir estos vídeos, ¿no? Esta es una de las versiones. Y la otra versión es que uno de ellos, viendo un portal que se llama Sexy o No, volvemos otra vez al tema sexo, ¿sí? Bueno, en inglés Hot or No, pues decía, es un portal donde tú pones fotos y la gente te vota, pues eso, si eres sexy o no y tal, y para quedar contigo. Pues uno de los jóvenes estos lo que decía es que quería hacer más o menos lo mismo, pero con vídeos, donde cada uno se presentara y tal, ¿no? Sí. Y entonces, pues de ahí se creó el YouTube. Esta es la otra versión. Uh-huh. Te puedes creer una, te puedes creer la otra. ¿De dónde viene YouTube? La palabra, esto tiene un poco menos intríngulis. YouTube viene de, bueno, de la palabra you, que significa tú. Y tú, que bueno, se ve que tú, o sea, el tube set, T-U-B, espacio set, uh-huh, es una de las maneras que se dice televisor también en inglés. ¿Sí? En inglés yankee, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, pues vendría a ser más o menos eso, como tu televisor. ¿Vale? Vale. Como tu canal. Sí, sí, sí, sí. Como tú pones los contenidos que quieras y tú puedes ver también los contenidos que quieras. Uh-huh. O sea, que tiene bastante relación. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir? Mira, el primer vídeo que se colgó en YouTube se llama Me at the Zoo. Bueno, que significa eso, pues yo en el zoo. Yo en el zoo. Se colgó justo un mes después de la creación. Si se creó YouTube en febrero del 2005, pues se colgó en marzo del 2005. Sí. Que si podéis verlo, no lo hagáis porque no tiene nada. Es un tipo, vale, ahí en el zoo explicando ahí, no sé, no me acuerdo ahora qué animal hay atrás, pero no, un vídeo que no tiene nada de chicha, nada más que, pues que es el primer vídeo de YouTube, ¿no? Y en noviembre del 2006, esto de YouTube, como creció tanto, pues resulta que lo compró Google. Y claro, se podía hacer un muy buen negocio, ¿no? Se junta Google, junta YouTube, que estaba en crecimiento. Y uno puede pensar, estos deben hacer muchísimo dinero, ¿no? Con sí, el YouTube. Sí, sí. Pues resulta que en 2009, sus beneficios, no se ponen de acuerdo, ¿no? Entre los especialistas, de los economistas. Uh-huh. Pero resulta que sus beneficios oscilan entre los menos 170 millones de dólares o menos 470. Entre, o sea, que menos 170 y menos 400. Lo que es decir, que tiene pérdidas, tiene muchas pérdidas. Sí, muchísimas. Resulta de que tienen problemas para encontrar anunciantes porque dicen que no les compensa, ¿no? Porque hay algunos anunciantes que quieren poner la publicidad ahí, pero dicen como que los contenidos como que desvarían demasiado de lo que quiere representar su marca. Uh-huh. Y entonces pues por eso no acaba de cuajar lo que es la publicidad en YouTube. Y por eso resulta que tienen estas pérdidas. Aún sí, parece sí, sí, increíble, sí, ¿no? Siendo, esta es, si decíamos que Wikipedia era la sexta página más visitada de Internet del mundo, YouTube es la quinta. Y, como hemos dicho, pues resulta que tiene pérdidas, ¿no? Es raro. YouTube está en 15 idiomas. ¿Vale? Mucho menos que Wikipedia, pero claro, también es un formato más global el vídeo, ¿sí? Digamos, ¿no? Uh-huh. El primero es el inglés, que tiene el 77%, que es un número bastante elevado. Y el segundo es el español, que tiene un 11%. El tercero ya es el francés, que tiene un 3%, y luego el portugués, que tiene un 2%. Luego hay el resto de idiomas, tienen un porcentaje bastante minoritario. Yo quería ver cuáles eran los vídeos más vistos en YouTube. Sí. Y entonces me puse a buscar y me costó bastante porque encontraba los más vistos del 2009, los más vistos del 2008, pero yo quería los más vistos en general. Los más vistos en general, voy a comenzar por el octavo. El octavo vídeo más visto es el de la Susan Boyle, esta tipa poco agraciada, ¿no? Que cantó, sí, en el tipo Tienes Talento este o Factor X de Reino Unido. Sí. Y este vídeo tiene 86 millones de visitas. Más de 86 millones de visitas. Es el octavo. El séptimo es, ojo, que es un vídeo de este año, es el de Pitbull, de I Know You Want Me. Pues el vídeo este en solo un año tiene 97 millones de visitas. ¡Ostras! Está el séptimo. En sexta posición está, ojo, un vídeo español que es un cortometraje que se llama Lo que tú quieres oír. Lo que tú quieres oír, que tiene 99 millones de visitas. Es un cortometraje que yo lo vi y no voy a decir que me decepcionó, pero ya lo he dicho, ¿no? Vale. Que tampoco está mal, pero dices, para haberlo petado tanto, no sé. Pero bueno, ahí está. Ya pasamos del sexto, vamos a pasar ya al tercero, porque los otros un poco ahí ni chicha ni limona. Resulta que el sexto es una tipa que se llama Miley Cyrus, que tiene una canción que se llama Seven Things, siete cosas. He puesto el vídeo, lo he escuchado, no había escuchado esta canción en mi vida y resulta que es el tercero más visto, el tercero más de visto toda la historia. 109 millones de visitas y yo lo vi y yo, si no, no, ¿cómo lo ha podido ver tanta gente ahí si, y luego no ha sonado nada? Por lo menos aquí. Aquí por lo menos. Debe ser que en Estados Unidos lo peta, porque para sí, tener sí tantas vistas, o eso, o tienen muchos familiares y están ahí todo el día dándole a YouTube para que suba. En segunda posición está un vídeo más o menos mítico de YouTube que se llama Evolution of Dance, que es un tipo que durante 7 minutos pues hace un repaso a distintas músicas, a sí rock, a pop, así, y pues baila de una manera bastante graciosa en un escenario con un foco y tal. Y este tiene 135 millones de visitas, casi 136. Y en primero, el primer vídeo, está un vídeo bastante chorra, se llama Charlie Bit My Finger, que es como Charlie muerde mi dedo, o Charlie Bit My Finger Again. Charlie sí muerde mi dedo otra vez. Y son dos niños pequeños y pues uno le muerde el dedo al otro y se le queda ahí mordiendo la boca, el otro le hace daño y tal, bastante tonto. Tiene 154 millones de visitas y este es el vídeo más visto de la historia de YouTube. Cosa curiosa, ¿eh? Que un vídeo así que tampoco tiene nada de especial sea el más visto de toda la historia de YouTube. Sí, y ya para dejar esto un poco cerradito, diré que YouTube es, aparte de ser la quinta página más vista de las páginas web en general, pues es también la quinta entrada de Wikipedia. ¿Ah? ¿Eh? Es la quinta palabra que más se busca en Wikipedia. Uh-huh. Y creo que como cada semana nos has traído también música. Eso creo yo también. Sí. A ver, sorpréndeme, porque cada semana me sorprendes con los temas que nos traes. A ver, vamos primero, siguiendo un poco con lo de esto de YouTube, pues una chica que pues sacó en el 2002, sacó un disco que más o menos sonó y resulta de que parte de sus ventas se las debe a vídeos de YouTube, que se ve que tenían muchas visitas porque había muchos seguidores adolescentes que se ve que veían sus vídeos, y aunque a lo mejor nos extrañará un poco, pero eso es lo que se dice. Uh-huh. Se llama Avril Lavigne y sacó en el 2002 el disco Let Go, esta chica, y pues una de las canciones que más sonó, la primera, es Complicated, que es la que vamos a escuchar ahora, que es de esta chica, Avril Lavigne, que nació en el 84, o sea, cuando sacó la canción esta tenía 18 años, ¿bien? Y esta canción tiene 21 millones de visitas en internet, que es un número considerable. No está nada mal, 21 millones. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car. And you're talking to me one-on-one, but you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what is it gonna make things so complicated. Esta canción está bien, pero a mí me gusta más otra que es del mismo disco, que se llama Skater Boy. Y bueno, una curiosidad, que Skater está escrito SK8ER. Es como Skater. Skater, sí, ¿no? Sí, pero, sí. Pues me he puesto estaba buscando la canción y veo que está escrita con un 8. Digo, aquí se han equivocado y resulta que no. Pues bueno, Skater Boy, que es esta otra canción también de Avril Lavigne, que a mí como me parece más animada, pues para que nos quede un poquito más de mejor sabor de boca de esta canción, que luego recuerda, todavía nos queda otra. Can I say he wanted her, she never Y bueno, estas canciones que eran del 2002, pues ahora adelantamos un poquito y nos vamos a 2006 para una canción cuyo videoclip es uno de los más vistos en España, ¿vale? No lo pongas todavía, no lo pongas todavía. No lo pongo todavía. Quiero darte un poquito de sorpresa. Pero bueno, ten preparado ahí el botón, para meterlo. A ver, vamos a quitar la música y le voy a dejar así preparado. Vale, porque esto se merece silencio. Un disco de el 2006, salió en marzo del 2006. Resulta que esta canción que vamos a poner ahora tiene 20 millones de visitas en YouTube. A ver si diciéndote el disco te suena un poquito de quién te estoy hablando. ¿Sí? El disco se llama Rock Rústico de Lomo Ancho. El cantante se llama El Koala. Y la canción es Opa, yo voy a ser un corral. 20 millones de visitas que tiene este, que es uno de los vídeos musicales más vistos en España. Aquí dejamos. Opa, yo voy a ser un corral. Pasa de gallina y pasa mi niño. Opa, yo voy a ser un corral. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo voy a ser un corral. Pasa guarrilla. Pues con Opa, yo voy a ser un corral. Con el Koala despediremos los 70 por esta semana. Ahí, en todo lo alto, dejado. Sí, ya lo veo. No, sí. Entre acabando con la Pantoja con Ana y contigo con el Koala, yo creo que ya nos hemos hundido. Las secciones nos gusta acabarlas ahí con lo mejor, con, sí, la, sí. Con la guindilla esa que dice, no sé si pica o está bien. Pues con eso. Óscar Santos Vega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído. Gracias a ti, David. Lo mejor de los 70. Y todavía nos queda más. O sea, la semana que viene seguimos repasando esta fabulosa década de los 70. Perfecto, que tengas una buena semana. Igualmente. Hasta la semana que viene. Tengo la manera y tengo la intención. Me lo pedido. El domingo empiezo. A ver si tengo cojones, opa. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa coneja y ese conejillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo voy a hacer un corral, pa' guardar cosas y hasta el anodillo. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrar los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar los arcas, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corral, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y saca guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral, con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral, yo voy a hacer un corral. Opa, opa, opaito, yo voy a hacer un corral.